el cine de aventuras. Y hoy vamos a hablar de Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es una película estadounidense del género de aventuras, más que de piratería, del año 1942, de 123 minutos de duración, filmada en Technicolor, cuyo título original es Reap the Wild Wind, que traducido sería Cosecha el Viento Salvaje. Fue producida y dirigida por Cecil B. DeMille, siendo su segunda película en colores, sobre un guion de Charles Bennett, Alain LeMay, Jean Mafferson y Jesse Lasky Jr., que se basó en una historia publicada en 1940 en el Saturday Evening Post de la novelista Thelma Strabel, que también contribuyó en el guion no acreditada. La fotografía estuvo a cargo de Victor Milner y William Scull, siendo el montaje tarea de Anne Bouchens, y la música la compuso Victor Young. El elenco estuvo integrado por Ray Milland, John Wayne, Paulette Goddard, Raymond Massey, Robert Preston, Susan Hayward, Lynn Overman, Charles Bickford, Walter Hamden y Hedda Hopper. Y no acreditados participaron Monte Blue, Ed Brady, Maurice Costello, Ralph Dunn, Chuck Hamilton, Néstor Paiva, Akin Tamiroff y Catherine Wallace. Loxi Clyde Bond, personaje de Paulette Goddard, en Florida, lleva adelante un negocio de salvamento marino, herencia de su difunto padre. Un huracán está pasando a través del área de Cayo Hueso, dejando un barco varado en los bancos de arena. Loxi llega a tiempo para salvar al capitán Jack Stewart, personaje de John Wayne, y ambos ignoran que el naufragio ha sido provocado por el infame negociante King Cutler, personaje de Raymond Massey. A pesar de que es algo reacio, a Loxi le agrada a Stewart, y cuando visita Charleston con su prima Ducilia, que es Susan Hayward, Loxi intenta que le den el puesto de capitán en un nuevo barco, pero esta cuestión debe decidirla el abogado de la compañía mercante, Stevie Tolliver, que personifica Ray Milland, quien antes debe investigar la verdadera causa sobre el naufragio. Drusilla viaja a La Habana, mientras Loxi y Stevie regresan a Cayo Oeste, estando Stevie Tolliver dispuesto a acabar con los piratas de los Cayos de Florida, como Cutler. Ocurre que Stevie y Jack se disputan el amor de Loxi, y tentado por el dinero, Jack Stewart toma la mala decisión de aliarse con Cutler para provocar otro de sus naufragios, y esta vez con el barco Cruz del Sur. Circulan rumores que la mercadería del barco no llegará a puerto, y Tolliver sospecha que algo se está tramando. En La Habana, Drusilla se embarca de polizón en el Cruz del Sur, sin que Jack se entere, para reunirse con su novio Dan, que es el personaje de Robert Preston, hermano menor del infame Cutler. El Cruz del Sur es dirigido hacia un arrecife y se hunde. Jack es acusado del hundimiento y un marinero testifica que oyó gritar a una mujer en la bodega. Y ante la terrible sospecha, Steve y Jack bucearán hasta el barco hundido y hallan el chal rojo de Drusilla, y es cuando son atacados por un calamar gigante. Jack, sufriendo remordimientos por la muerte de Drusilla, salva la vida de Steve, pero cuando el Cruz del Sur zafa de la plataforma en que se hallaba, su tubo de oxígeno se corta y se hunde del todo con el barco. Dan Cutler, desesperado por la muerte de su novia, destapa el criminal negocio de su hermano en el juicio. Y en ese momento, Cutler le dispara al estrado matándolo, y Steve Tolliver reacciona y le dispara a King Cutler, que cae muerto ante la sorpresa del juez y los presentes. Posteriormente, Loxie Clyburn y Steve Tolliver regresan a Charleston juntos. La película se filmó en Charleston, Carolina del Sur, Key West y Coats, y New Iberia en Florida, en el Museo Marino de Tan Pan Pacific de Santa Mónica y en la Isla Santa Catalina en California, y en los estudios de Columbia Warner Brothers en Burbank, 20th Century Fox en Century City, Paramount y Artistas Unidos en Hollywood. Aparte de ser un buen espectáculo, la película es inusual entre los trabajos de John Wayne, ya que aquí su papel tiene un lado muy oscuro, aunque al final se redima. Su personaje es más complejo que los de sus habituales papeles de héroe solitario. En esta película realiza su último papel importante la periodista y actriz Edda Hopper. Esta película ganó el Oscar de la Academia de Hollywood a los mejores efectos visuales de Farciot Edward, Gordon Jennings, William Pereira y Luis Messenkopf, y estuvo nominada por Mejor Dirección Artística de Hans Dreyer, Roland Anderson y George Sonley, y por Mejor Fotografía de Victor Milner y William Scull. Recibió dos ubicaciones en el Film de Sondeo de los Cinco Famosos, y entre los cinco mejores directores, Cecil B. DeMille ocupó el tercer lugar. Y entre los cinco mejores camarógrafos, Victor Milner ocupó el tercer lugar. La película fue estrenada poco después de que los Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial y tuvo un gran éxito. El estreno premier fue el 18 de marzo de 1942 en la ciudad de Los Ángeles, y el 26 de marzo de 1942 se estrenó en la ciudad de Nueva York, y en la Argentina se estrenó el 26 de julio de 1942 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras, recordando hoy esta película que fue producida y dirigida por Cecil B. DeMille en el año 1942, que se tituló Piratas del Caribe.